esa cansada humanidad olvida. Quiere cambiar de vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran que tuvo y lo perdió todo, la que no se arrepiente de nada.